caligustre del Japón. Es un árbol disfrazado de seto. Aunque casi siempre lo ves recortado, Libertad puede convertirse en un árbol de más de 8 metros con una copa amplia y un tronco bien formado. Sus hojas brillan como si tuvieran cera. La cutícula es tan gruesa y tan lisa que refleja la luz, dándole ese aspecto lustroso, casi plástico, que lo hace tan ornamental. Es originario de Japón, Corea y China. En su hábitat natural, crece en bosques templados y húmedos, pero se adapta a los climas mediterráneos sin despeinarse. Puede vivir más de 50 años. Aunque muchos lo vean como un seto de batalla, bien cuidado puede durar décadas sin perder vigor. Tolera la contaminación, las podas constantes, la sequía moderada, los suelos pobres y el calor. Por eso, le utilizan tanto en calles, jardines públicos y aparcamientos. Sus frutos son tóxicos para los humanos, pero no para las aves.